Estos son los titulares del miércoles 7 de septiembre. Japón aumenta a más del doble el número permitido de entradas diarias al país y relaja otras restricciones por coronavirus. En Nueva York, la cotización del yen japonés frente al dólar se situó en su nivel más bajo en 24 años. El gobierno japonés entregaría unos $350 a familias de bajos ingresos en respuesta al alza de los precios. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Japón aumentó a más del doble el número permitido de entradas al país por día, relajando así aún más sus restricciones de ingreso por coronavirus. A partir de hoy miércoles pueden entrar en Japón hasta 50.000 personas al día, en vez de 20.000 como hasta ahora. No se requiere presentar una prueba negativa de coronavirus a quienes hayan recibido 3 vacunaciones, incluso los ciudadanos japoneses. Ahora, cualquier turista puede viajar dentro de Japón sin la compañía de un guía. Antes, se permitía la entrada solo a turistas procedentes de ciertas naciones o territorios y debían limitarse a paseos organizados por agencias. El gobierno japonés explicó que busca alcanzar un equilibrio entre la prevención de contagios y las actividades sociales y económicas. El primer ministro Kishida Fumio manifestó que espera relajar aún más las medidas hasta que estén a la par de las aplicadas por otros miembros del Grupo de los 7. Dijo que tomará una decisión tras evaluar los niveles de propagación en el país y el extranjero, las necesidades de la población y las medidas de control fronterizo en otras naciones o territorios. El gobierno planea considerar otro posible aumento del número máximo de ingresos y una mayor relajación de las restricciones aplicadas a los ciudadanos extranjeros. El martes, la divisa japonesa cayó por momentos hasta los 143 yenes por dólar, registrando un nuevo récord a la baja en 24 años desde 1998. Esta caída se produjo después de que un índice de actividad empresarial no manufacturera de Estados Unidos, emitido el martes, alcanzara un valor mejor de lo esperado. Además, se especuló con la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría seguir elevando los tipos de interés. La creciente brecha de tasas entre Japón y Estados Unidos hizo que los inversores vendieran yenes y compraran dólares para obtener mayores beneficios. El gobierno de Japón estudia la posible entrega de una suma de alrededor de $350 a las familias de bajos ingresos para ayudarlas a hacer frente al marcado aumento de los precios de la energía y los alimentos. La idea es parte del plan del primer ministro Kishida Fumio de apoyar ininterrumpidamente a los negocios y familias que sufren dificultades debido al alza de los precios generada por el prolongado impacto de la invasión rusa de Ucrania. El gobierno se propone entregar el dinero a las familias exentas del impuesto a la residencia. Extraería del presupuesto fiscal de este año los más de 6.000 millones de dólares necesarios. La elaboración del plan está en su etapa final, que incluye deliberaciones entre el gobierno y los partidos en el poder. Los funcionarios responsables esperan conseguir la aprobación del proyecto el viernes en una reunión de un comité especial del gobierno. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El gobierno japonés dice que un grupo prorruso de piratas informáticos podría haber llevado a cabo contra la red gubernamental lo que se conoce como un ataque DDoS, que consiste en enviar cantidades ingentes de datos con el fin de hacer imposible el acceso a sitios web. La Dirección Digital de Japón cree que el martes por la tarde varios sistemas del gobierno fueron atacados desde el extranjero. Ese día, el acceso a algunas páginas web no fue posible, entre ellas el portal eGov, que ofrece información administrativa. El martes, un grupo prorruso de piratas informáticos, conocido como Killnet, publicó un mensaje en una red social adjudicándose el ataque informático. Esta agrupación ya ha utilizado el método DDoS en ciberataques que ha realizado en otros países. Según versiones, Fukami Kazumasa, presidente de la compañía que recibió pagos de la editorial japonesa Kadokawa, habría declarado que pensó que el dinero se le entregaba en recompensa por la obtención de un contrato de patrocinio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Fukami fue arrestado por la fiscalía el martes. Se sospecha que actuó en complicidad con el entonces ejecutivo del comité organizador de los Juegos de Tokio, Takahashi Haruyuki. Takahashi fue arrestado nuevamente el mismo día, bajo cargos de haber aceptado soborno de personas que estaban al frente de Kadokawa. Un entonces ejecutivo de la editorial, Yoshihara Toshiyuki, y un ex alto funcionario de la misma, Maniwa Kyoji, fueron arrestados por ofrecer los sobornos. Se sospecha que pagaron a Takahashi unos $480,000 en total por propiciar que se eligiera a la empresa como patrocinadora de los Juegos de Tokio. Según fuentes, Fukami comunicó a personas de su círculo antes de su arresto que había presentado a funcionarios de Kadokawa a Takahashi para que la editorial pudiera estar entre los patrocinadores oficiales. Habría declarado que pensó que las sumas de dinero depositadas por Kadokawa en la cuenta bancaria de su empresa se debían a la gratitud de la editorial por haber conseguido el patrocinio. Fukami también habría explicado que los fondos procedentes de Kadokawa no habían llegado a manos de Takahashi. Los fiscales inspeccionaron la firma consultora de Fukami el martes y confiscaron registros. Se cree que están siguiendo el rastro de los fondos que la compañía recibió de Kadokawa. Según fuentes cercanas a la investigación, Takahashi niega las acusaciones contra su persona. El gasto de los hogares japoneses en julio subió por segundo mes consecutivo. El levantamiento de las restricciones impuestas por el coronavirus hizo que más personas salieran a la calle. Según un informe del Ministerio del Interior, los hogares de dos o más personas gastaron en julio un 3,4% más que en el mismo mes del año anterior, ajustado a la inflación. La media fue de unos $2,000. Los gastos en cultura y actividades recreativas subieron un 11,2%, ya que la gente invirtió más en actividades al aire libre y en alojamiento. El transporte y las comunicaciones aumentaron un 7% y se gastó más en trenes y aviones. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.